No, ya la operadora Solange ya me dijo, no muevas, basta que moví porque estaba incómodo. Se arregla antes, tiene razón. Todo tiene que estar previamente planificado, ¿no? Por más que no parezca. ¿Cómo andas, Cintia? Todo bien, muy tranquila. Bien, hoy es miércoles. Miércoles. Nublado y a punto de llover, ¿no? 30 de septiembre, parece. Ojalá que no llueva. ¿Nos recordás las vías de comunicación? Sí, cómo no. Bueno, esto es FM Ozono, 107.1 de su dial. El número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 427-28-29 y 482-25-89. Nos encuentran en Facebook como El Purgatorio Rock. Y bueno, ahí nos pueden dejar mensajes, sugerencias, opiniones y todo lo que ustedes convengan. Sí, ¿sabes qué te iba a proponer, Seba? Que escuchemos un tema de la Bersuit que me gusta para levantar un poco este día que está medio para atrás, ¿no? Como yo salí a la calle y como que la gente no estaba feliz. Pero bueno, vamos porque a escuchar está nublado, está feo. Un temita de la Bersuit del Dale. Álbum Libertinaje. Vamos. Al hospital, aunque sé que sos matón, no me viene ni me va, no me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar esta culero, el sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro, esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá, sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Aleida Guevara, la hija del Che, estuvo en La Plata. La médica pediatra dio una charla el martes 30 de septiembre a las 18 horas en el Salón del Consejo Superior del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en 7, entre 47 y 48. Además de la charla, Leida también se proyectó una película que se llama Cuando el Che Guevara estuvo en Gangán, un documental sobre las brigadas médicas en Argentina, que fueron impulsadas por el Che después de la Revolución Cubana. Y además de esto, bueno, a Leida, la hija de Ernesto Che Guevara, va a estar filmando o presenciando el comienzo de lo que es un proyecto de construcción del primer hospital de escuela oftalmológica en Argentina, en la ciudad de Córdoba, y va a estar presente, bueno, en el marco de la agenda que tiene en la Argentina. También va a estar en Buenos Aires, en Concordia, en Jujuy, y bueno, y ayer le tocó a La Plata, con una linda charla acerca de las brigadas médicas que está haciendo y que históricamente hace Cuba para América Latina. Y bueno, así pasaba la visita de Leida en La Plata. Buenísimo. Aparte, Cuba sabemos que es uno de los de punta de lanza en lo que es salud, o sea, es uno de los países más importantes y los que exporta incluso conocimiento. Fondos buitre, justicia estadounidense declara en desacato a la Argentina. En una nueva embestida imperial contra la Argentina, el juez neoyorquino Tomás Griesa declaró en desacato por incumplir la orden de pagarle 1.500 millones de dólares a los bonistas exteriores, bueno, a los llamados fondos buitre. Y además amenazó con cobrar una multa de 50.000 pesos, dólares, perdón, diarios, si no se acata la sentencia que había hecho y resuelto algunos meses antes. Sí. Sí. No, no, ayer viste que estuvo la presidenta en casa de gobierno, dio una conferencia de prensa, dio una charla a sus seguidores y bueno, se despachó con todos. Bueno, sí, una de las de los pasos a seguir que tuvo Argentina en función de esto que ya lleva varios meses, que hemos charlado, bueno, en algunos días del purgatorio, en función de la situación argentina, lo que dice Tomás Griesa, que es el juez estadounidense, es que Argentina toma pasos ilegales y que intenta desplazar a los agentes financieros en un tercer plano, además de evadir el sistema de pagos que está impuesto a nivel general en sí, básicamente evadir la sentencia. Sentencia firme, porque esto fue a la Corte Suprema, de los Estados Unidos. La Corte Suprema no dio visto bueno, volvió al juez y la sentencia quedó firme, obviamente. Sí, inclusive después de varios fallos, bueno, el fallo de la ONU, uno de los fallos que tuvo es pronunciarse a favor de Argentina en este conflicto que está llevando a cabo con los fondos buitres o con los bonistas extranjeros. Además de esto, también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, más allá de la presentación de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos plantea el apoyo al gobierno argentino y al país en función de creer que muchas de las medidas que están tomando los bonistas internacionales y el juez Griesa son en contra del buen vivir del pueblo argentino, ¿no? En términos económicos, desde ese lugar. Vos sabés que desde que explotó todo este tema de la sentencia y que hay que pagar, que no hay que pagar, cuánto, cómo y dónde y por qué, yo siempre me hice una pregunta, creo que debe ser la pregunta del millón. ¿Nadie lo vio venir toda esta cuestión de que hay fondos especuladores que compran bonos de países en default? O sea, acá se declaró el default en el 2001 y esos bonos, obviamente, que bajaron de precio, valían 2 mangos, los compraron, obviamente, fondos de inversión, que seguramente los buitres, ellos son fondos de inversión, no son fondos buitres. Pues gente que puso guita, obviamente que ahora están pidiendo, según la sentencia, el triple o el cuádruple de lo que pagaron por los bonos y el precio que tenían en el 2001, 2002, 2003 o a quien se lo hayan comprado. ¿Pero sí, nadie lo vio venir esto? Son... Es una gran pregunta. Yo creo que sí, creo que además... O no lo vieron porque tienen negocio. No, están expuestas también las... como decíamos, bueno, hace ya algunas semanas en el mismo programa, tiene que ver con un proyecto económico que se funda con la dictadura militar, con la estatización de la deuda privada que era de empresas que no eran del Estado en ese momento, que fue... estatizada por Cavallo, bueno, cuando charlábamos la deuda de los, privada, la deuda sí, privada fue estatada por Cavallo y después los gobiernos posteriores, de tanto de La Rúa como de Menem, como de Alfonsín, como de Duhalde, también siguieron con el sistema de endeudamiento. Inclusive hasta no más de 6 años también habíamos pedido préstamos al Club de París, digo, el Fondo Monetario Internacional. Eso es premeditado desde un lugar, digo, de un proyecto económico y de dónde se pide, se saca la plata. Por eso es paradojal, porque vos cuando hiciste el canje de deuda, el primero en el 2005, lo hiciste bajo legislación extranjera, no lo hiciste bajo legislación, no sé, de Inglaterra o de Francia, o, no, sino que de Estados Unidos. Entonces es como que es raro, ¿no? Yo hago una cosa y después me arrepiento. Es complejo el sistema, la verdad que es muy complejo y tenés las visiones políticas, obviamente, que según donde estás parado, estás a favor o en contra. Pero bueno, es un tema largo y que va a llevar bastante tiempo resolver. Bueno, y pasaba ahí, bueno, la declaración de Tomás Griesa, en declarar en desacato a Argentina en función de negarse a pagar los 1.500 millones de dólares como había pronunciado hace ya 2 semanas. A menos de un mes de las elecciones en Bolivia, la oposición afila armas para que Evo Morales no suba más. Sí, la oposición enfrenta 2 grandes desafíos y que por las declaraciones que dieron parte del gobierno de Evo Morales, no sabe cómo lo va a enfrentar. Bueno, por un lado es evitar que Evo Morales siga ascendiendo, ¿no?, en popularidad del pueblo boliviano. Además de esto, las varias de las encuestas que se hicieron de medir... Sí, lo dan arriba un montón, ¿no? Sí, bueno, sí. 70%. 70% arriba. Y no saben cómo retrocederlo. Bueno, otra de las cosas es que no tienen todavía un candidato opositor que aglutine la fuerza, ¿no?, de la oposición llamada en Bolivia. Y con esto... también tiene que ver con la situación que se está dando en Venezuela, ¿no?, con los medios de comunicación y cómo se tratan muchas de las medidas de gobiernos, tanto de Evo Morales como también de Maduro. De Maduro. Y tiene que ver con la batalla desde el punto de vista, desde lo subjetivo, social, y una campaña mediática bastante negra, se puede decir, y mentirosa acerca de varias de las políticas de estados del mismo país. Sí, fíjate que pasa en todos los países, aparte, por lo menos en Latinoamérica, se ha notado mucho cómo se ha polarizado los poderes, ¿no?, de los medios de comunicación. Porque por un lado están los medios llamados oficialistas y los medios llamados opositores. Pasa acá, por ejemplo, en Argentina, pasa en Bolivia... pasa en Ecuador, pasa en Brasil. En Brasil hay elecciones ahora, creo que dentro de una semana o 10 días hay elecciones presidenciales. Y hay medios, por ejemplo, que defienden la política de Dilma Rousseff y medios que apoyan a Marina Silva, que es la candidata por la oposición, vendría a ser, para las presidenciales de Brasil. Es una cosa, es impresionante cómo se ha... bifurcada la información, y acá en Argentina pasa lo mismo. Tenés el grupo Clarín, que está a favor de o los fondos buitre o algunas políticas que hace el gobierno, que obviamente que está en contra, pero después tenés medios que apoyan al gobierno, hacen publicidad al gobierno, y nosotros estamos acá en el medio y no apoyamos a ninguno. Eso es genial, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Yo apoyo al gobierno de Evo Morales, al gobierno de Maduro, no, al gobierno de Correa, me parece. Bueno, igual, ahí pasaba. El 12 de octubre no, se va de Maduro, a estar celebrando... Perdón, Maduro no me termina de convencer. Maduro. Y yo creo que sí. Tiene un proyecto político diferente, por lo Chávez menos a lo que Chávez. Es la oposición venezolana y la oposición también en Bolivia, así como también la oposición, se puede decir, en Argentina. Sí. No comparando el sistema de gobierno, pero sí tiene que ver con cómo... los poderes vinculados a la derecha, se puede decir más reaccionaria, o esto que nosotros vivimos los países de América Latina no hace mucho, que tiene que ver con los gobiernos neoliberales y los proyectos económicos, también rondan en los que son las oposiciones en cuanto se hace una ley que beneficie a otros sectores, más allá de los alcances que tenga después varias de esas políticas. Pero bueno, ahí pasaba la noticia, tiene que ver con el gobierno de Evo Morales y cómo se van a estar, cómo está la situación en Bolivia de acá a las elecciones de 12 de octubre. Viene Evo, yo lo voto. País. Yo lo voto. Forma de comunicarse con nosotros al 427-2829, 482-2589 en el Facebook. Nos buscan como El Purgatorio Rock y bueno, ahí dejan todo lo que quieran, comentarios y demás. Sí, bueno, así pasaban las noticias en El Purgatorio. Vamos a hacer un corte, nada más unos segundos, un minuto, dos minutos y volvemos con el tema local. ¿Te parece? Vamos con música. Dale, vamos. Volvemos a este segundo bloque del Purgatorio. Tenemos, presentanos el tema, Seba. ¿Vos? Bien, sí, yo soy el especialista, ¿se puede decir? No, ¿especialista en medio ambiente? Especialista en medio ambiente, no, sí, más o menos. Decir. Soy el único delirante en la facultad que habla de periodismo, pero de periodismo ambiental. Bueno, el tema es así. Ahora vamos a estar en comunicación, vamos a presentar obviamente el tema, con el fiscal de Tucumán, Gustavo Gómez es, creo que una de las personas, es una de las personas que más sabe y más conoce de derecho ambiental y más hace con el tema del medio ambiente y la protección del medio ambiente. Hoy, por ejemplo, va a haber una charla que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto tiene que ver con la Cátedra Libre de Ciudadanía Ambiental, que se creó hace muy poquito dentro de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y el doctor lo que va a hacer, va a exponer el tema, que ahora vamos a ver por qué ese nombre, que se denomina Delitos de Lesa Humanidad Ambientales. Obviamente que ahora Gustavo, sí, ya lo tenemos en línea, igual al fiscal, nos va a explicar en principio por qué ese título. Y después, bueno, también Gustavo estuvo reunido ayer, o mejor dicho, estuvo en una reunión que se hizo en la UCA, que tiene que ver con el desarrollo del fracking en Argentina, más precisamente en Vaca Muerta. Y después, a lo último, le vamos a preguntar qué es lo que pasó ahí, porque incluso estuvo la iglesia, estuvieron obispos, etcétera, etcétera. Así que, en principio, empezamos por lo que es el principio de todo. Gustavo, estás en línea. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo escucho muy saturado. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí lo escucho mejor. Perfecto. Bueno, doctor, hoy está la charla en la Facultad de Ciencias Económicas. El tema es delitos de lesa humanidad. ¿Por qué de lesa humanidad contra el ambiente? A ver, en realidad el título está al revés. Son delitos ambientales de lesa humanidad. Bien. Delitos ambientales de lesa humanidad. ¿Y por qué ese nombre, doc? Bueno, vos sabés que en el ámbito sociológico, político, incluso filosófico, se habla mucho de genocidio ambiental, se habla de ecocidio, se habla de biocidio, uh-huh. Incluso se habla de delitos de lesa naturaleza. Pero todos estos términos son términos de contenido sociológico, político, filosófico, no jurídico. Exacto. Y mi trabajo, en realidad, ya hace un año más o menos, ha sido tratar de darle un contenido jurídico, porque estoy dentro de un movimiento que lidera Adolfo Pérez Esquivel, que está tratando de crear la Corte Penal para los Delitos Ambientales. Bien. Y si pretendemos que estos delitos sean investigados por cortes internacionales, tienen que ser de una gravedad tal y de una impunidad tal que justamente se pueda pasar por encima del Estado Nacional, de los tribunales nacionales, y avanzar en este sentido. Bien. En materia de delitos ambientales, y especialmente en América Latina, la expoliación de los recursos naturales está a la orden del día, uh-huh. Y está en franca complicidad con las autoridades de gobierno, sean autoridades de facto, sean autoridades de iure, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. La autoridad pública en realidad asume esto de que hay que ganar dinero, y nada mejor que hacerlo con nuestros recursos naturales, ¿no? Bien, arrasar con los recursos de donde sea, no importa. Exacto. Doctor, yo me estoy acordando el problema que hubo con las pasteras en su momento, y ahí intervino incluso la Corte de La Haya, por la violación de... No es una Corte Penal Internacional. La Corte de La Haya en realidad lo que juzga son diferendos o discusiones entre estados. Sí. Y justamente estamos en presencia de un rol del Estado argentino en el tema de las pasteras muy zigzagueante. Usted sabe, exacto, que el presidente en un momento apoyó el corte, después el gobierno impulsó las acciones penales contra los que estuvieron en el corte, hoy se irán a un juicio oral y público, y Dios quiero que puedan ser absueltos. Ahora una nueva presentación ante La Haya. Ese es el problema del rol del Estado cuando interviene ante los tribunales internacionales. Y la propuesta nuestra es que sean los particulares los actores demandantes. Bien. Y a su vez que puedan serlo contra los directivos de las empresas que hacen la expoliación de los recursos naturales. Bien. Sí, hay un gran tema con las empresas. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, estamos con la problemática del fracking que está en discusión, cuánto contaminante o cuánto no contaminante es, y en definitiva hay muchas posturas, e incluso usted estuvo ayer en una reunión ahí en la UCA, en la Universidad Católica, y ¿qué pudo ver en esa reunión? O sea, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira con el tema de la el lo que es el desarrollo del fracking acá en Argentina y específicamente en Vaca Muerta? Bueno, hay que poner las cosas un poco en blanco sobre negro. Creo que hoy el diario Clarín saca una nota justamente donde se hace algunas menciones de lo que ocurrió. En verdad que lo que ocurrió fue más grave que lo que sale en la nota. Usted sabe que yo tengo una amistad con muchos sacerdotes en Neuquén, porque yo soy patagónico aun cuando estoy en Neuquén, en Tucumán. Sí, sí. Y el obispo de Neuquén también me honra con su amistad. En todo lo que sea delitos ambientales, contaminación y qué sé yo, yo lo asesoro a Monseñor Virginio. Y en este encuentro, que fue pagado por IFF a la UCA, para que la UCA lo organice, se convocaron a unos 15 obispos y dos asesores por cada obispo. Bien. Tanto el obispo Virginio como el padre José María de Loncojuez, y como en mi caso, decidimos aceptar concurrir, pero pagar todos nuestros gastos de nuestros bolsillos, porque nos parecía inoportuno, como si lo hicieron otros, aceptar que se nos pague. Nosotros pedimos desde la diócesis de Neuquén un espacio para exponer nuestra visión del problema y las dificultades que vemos en el sistema que está implementando. Bien. Pero tanto las autoridades de la UCA, el rector, como la vicerrectora y como las autoridades de YPF, nos negaron ese espacio. Nosotros traíamos un PowerPoint, una carta apostólica, el monseñor quería leer un documento importante de los obispos patagónicos, pero no hubo ninguna posibilidad. Y nos dijeron que íbamos a poder hacer preguntas. Bueno, también en el tema de las preguntas hemos fracasado, porque monseñor pudo hacer una sola pregunta, yo pude hacer otra, y los sacerdotes que nos acompañaban, ninguna. Fueron a mirar. La verdad que es, claro, es que se transformó en realidad en un acto de propaganda de las bondades del fracking y de lo excelente que es YPF, que no contamina, que está junto al pueblo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Que por cierto, con solo concurrir a un Neuquén uno se da cuenta que no es cierto. Bien. Estamos complicados entonces. ¿Qué tal? Buenos días. Te habla Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, te quería hacer un... Tiene que ver un poco con esto que vos estabas nombrando acerca de las falencias que tiene o todas las cosas malas que atrae el fracking como sistema de explotación hidrocarburífico. Y en eso puntualmente, ¿nos podrés enumerar cuáles son, o por lo menos desde tu posición, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos en desfavor que tiene para el pueblo argentino en función de lo ambiental, pero también en función de lo económico? A ver... yo creo que hay que distinguir dos aspectos importantes. Muchas veces se me acusa de ser anti-fracking o de ser anti-minero. No soy ni uno ni lo otro. Yo lo que estoy en contra de que se utilice las explotaciones petroleras y mineras para cometer delitos. Y sobre todo para cometer delitos ambientales. Porque nadie puede ganar dinero en base a la salud de otras personas, por más que sean pocas o ninguna. Ayer, por ejemplo, Monseñor Zanelli, el obispo de Neuquén, expuso su gran preocupación por una explosión de pozo de fracking en donde resultaron afectados 20 trabajadores que tuvieron que ser internados. Y la respuesta por parte de la empresa dice, bueno, Monseñor, usted toma aviones, los aviones se caen y usted sigue tomando avión. Esto es una respuesta que verdaderamente desconocen, francamente, y desde esa óptica, el rol que tiene la Iglesia justamente por los más pobres y por los más necesitados en este caso. Además de eso, el fracking, en la manera que va a ser implementada por YPF y que está siendo implementada ya en lugares como Zapala, por ejemplo, está probado de que producen niveles muy altos de contaminación porque los famosos encamisados en los que se baja hacia una profundidad de 3.000 metros... tienen 600 uniones entre un encamisado y otro que se van deteriorando y se van rompiendo y con eso se contamina no solo la napa freática, sino toda la roca madre y todo lo que está en la superficie porque termina surgiendo el agua contaminada hacia arriba. Doctor, ¿eso está probado, que las uniones del encamisado, o sea, está probado científicamente que el desgaste, obviamente, por el tiempo, eso sí, eso no hay duda, pero después la filtración hacia las napas o acueductos o lo que fuere? Sí, sí, ¿está probado? En Comodoro Rivadavia hay causas penales por eso. Bien, sí, perfecto. Sí, además. Y esta es la gran discusión. Mi pregunta central fue, ¿qué pensaba YPF de los delitos ambientales que se están cometiendo y de los cuales son responsables las YPF? Algunos viejos, como el caso de San Rafael, otros no tan viejos, como son los casos que se dieron en Comodoro Rivadavia y se están dando, incluso los actuales, en virtud de las explosiones de las cuales le hice referencia recién. Bien. En YPF en ningún momento habla de esto y no quiere hablar de eso, porque si no nos hubiera autorizado. Yo tenía un PowerPoint para presentar que justamente el título era Fractura Hidráulica, Petróleo y Delito. Bien, perfecto. Que se los envié para que lo vieran y evidentemente no me permitieron exponerlo. No le gustó. Doctor, yo a nivel a nivel leyes, o sea, ¿nosotros cómo estamos con lo que tenga que ver leyes ambientales o de sancionar, o mejor dicho, qué leyes nosotros tenemos que nos defiendan de los delitos ambientales, por ejemplo, de las empresas, gobiernos, funcionarios, etcétera? O sea, ¿tenemos una legislación acorde, una legislación penal fuerte, o hay que trabajar mucho en ese sentido? No, tenemos una legislación penal ambiental muy buena que nos permite ser efectivos en la defensa de los delitos ambientales. Nosotros en Tucumán tenemos más de 200 casos por delitos ambientales, tenemos condenas, tenemos procesos. Por ejemplo, la industria cañera, que contamina de un modo bestial las cuencas hidrográficas del río Salidulce y además el aire. La mayoría de los propietarios de estos ingenios están procesados penalmente por los delitos de contaminación ambiental. Bien. Así que la legislación es buena. Lo que nos falta, tal vez en ese sentido, es la aplicación de esas normas. Usted sabe que nuestra Administración de Justicia Penal en realidad se caracteriza por garantizar la impunidad de los poderosos y meter en cana a los perejiles, como siempre digo yo. Exacto. Creo que hay que revertir esa fórmula e indefectiblemente para eso es necesario la militancia social, son necesarios los ciudadanos, es necesario que los periodistas como ustedes difundan estas noticias. Que esto no quede únicamente en un reclamo del submundo ambientalista y nada más. Sí, inclusive desde ese punto de vista que vos estabas nombrando, como para ir cerrando además, una de las cosas, por lo menos como ejemplo base, quizás mucho más grande las consecuencias, es el caso Ecuador, ¿no? Con el mismo método y con la misma empresa, con Chevron, tratando de cambiar esa situación. Inclusive se hizo una campaña muy grande llamada Las Manos Negras de Chevron, o Contra las Manos Negras de Chevron, que tiene que ver con que varias hectáreas de la selva amazónica del Ecuador quedaron sumergidas en una masa negra que anda a saber cuántos químicos tendría eso y que no son más fructíferas desde ese punto de vista. ¿Vos creés que inclusive muchas de las políticas de Ecuador posterior a esta situación fueron en función de cómo se explotaba y cuáles iban a ser las nuevas leyes de explotación hidrocarburífica y mineral en el país? ¿Vos en esto y con la campaña que hace un gobierno desde ese punto de vista, con un proyecto social un poco más cambiante que no está vinculado quizás a muchas de las empresas que utilizan lo ambiental para sus propios fines, desde ese punto de vista, vos cómo crees que sea y se solucione la cuestión en Argentina en función de lo que pasa en Neuquén con Vaca Muerta? Bueno, en realidad creo que yo estuve en Ecuador hace poco capacitando a los fiscales ecuatorianos sobre delitos ambientales y estuve con muchas organizaciones ambientalistas, estuve con los indios Jaguar, estuve haciendo el Toxi Tour y la verdad que estoy muy decepcionado porque el gobierno ecuatoriano o el presidente Correa enarbola su mano negra con la crisis de Chevron Texaco, pero por otro lado propone la explotación del Yasuní, que es un parque del Amazonas muy importante, que tiene una base de petróleo importante y que se va a destruir, afectando incluso a comunidades aborígenes que aún no han sido contactadas por el hombre. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado con los dobles discursos y conocer las realidades, contactando con los ciudadanos de estos países. Hay una campaña muy grande en este momento contra Correa, en contra del Yasuní, a favor de defender el Yasuní, que incluso se está pidiendo un referéndum nacional, y que hay oposición del gobierno de hacerlo. Hay muchos aborígenes que han sido reprimidos, hay muertos entre las poblaciones aborígenes que han salido a defender de una manera muy firme la selva amazónica. Así que, como usted ve, también en Ecuador tenemos un doble discurso que lo que busca en realidad es la obtención de recursos económicos, porque Ecuador no quiere hacer la presentación del caso Chevron en la Corte Penal Internacional, porque justamente se trata ahí sí de un delito ambiental de esa manera. Sí, bueno. Inclusive está el litigio por varios millones de pesos con la misma empresa y varias de las posturas en función de la investigación del fracking como extracción, inclusive como método contaminante, extractivo y además saqueador, tiene que ver un poco con las políticas que se hacen. A mí, o por lo menos desde el punto de vista y viendo varios de los discursos que hay en función de lo ambiental, también en muchos casos se utiliza desde diferentes sectores. Por ejemplo, la oposición venezolana también ha utilizado lo ambiental como un factor porque hace un ratito estábamos discutiendo la situación venezolana, pero también se utiliza como un factor más en donde la puja ya económica y política va más allá que lo ambiental. Y en eso también están sumergidas muchas organizaciones, ONGs en nuestro país. Pero bueno. A ver. Yo creo, francamente, de que el tema de tener recursos en base, recursos económicos, tener dólares en base a la contaminación ambiental es una constante en cualquier ideología política, de izquierda, de derecha, progresistas, conservadores, no sé, la que usted quiera, estalinistas, nazis, todos echan mano siempre en los recursos económicos y, por supuesto, hay una intención desde la ala progresista de disfrazar lo mejor posible esto de ganar recursos económicos. Porque saben que está en contra incluso de su propia ideología. Pero no nos tenemos que sorprender, en nuestro país es exactamente igual. Fíjense ustedes que tanto los partidos, todos los partidos que hoy tienen condiciones para ser presidenciables, es decir, que pueden ser electos, ratifican la necesidad de hacer fracking en Neuquén. Uh-huh, exacto. Entonces, y nadie se hace cargo de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Uh-huh, exactamente. Entonces, tenemos que ser muy prácticos y muy concretos al momento de hacer diagnóstico y no perdernos porque tenemos que en los procesos no se escucha más. Aquí no hay una luz clara. ¿Está moviéndose, doctor, que no se escucha bien? Yo estoy... Ah, se escucha mal. ¿Doctor, no se escucha bien? Yo creo que si... Es que lo central es no caer en una discusión política partidaria, porque en realidad todos los partidos políticos están buscando sacar dinero con la contaminación ambiental. Bueno, doctor, nos estamos yendo, se nos pasa la hora. Y queríamos agradecerle por la entrevista y seguramente en otro momento te vamos a estar consultando. Muchas gracias, Gustavo. Cuenten conmigo y un abrazo grande a sus oyentes. Adiós. Gracias. Bueno, y ahí se iba Gustavo... Gustavo Gómez, fiscal de la provincia de Tucumán, hablándonos de, bueno, de los delitos ambientales. De todo un poco, sí, medio mezclado. Sí, una persona muy, aparte, muy informada y ha viajado mucho y conoce mucho de todo lo que es la temática ambiental y las leyes. Bueno, vamos a un cortecito, música, ¿sí? Sí, mira, Solás nos mira y nos dice sí. Dale, ahí venimos. Y hermanas, mucho es el regocijo y la algarabía de recibir como pastor su presencia. Sí, que sé que los jóvenes están en busca del consejo y la guía espiritual. Para eso el pastor, para eso mi presencia, para guiar por el sendero. Mis queridos hermanos y hermanas, se acercan a recibir entonces la palabra de Dios, el consejo, la guía. Casa de Dios, abre los brazos a todos los buenos que se acercan a ti. El verbo, la palabra y la gracia. Por eso decimos, hermanos, aleluya. por siempre y por los siglos de los siglos. Así pasaba este segundo bloque, volvemos al tercero y se nos va el tiempo, sí, nos vamos voló. A dejar un montón de cosas para mañana, pero bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un trabajito que hizo uno de nuestros compañeros, puntualmente, y tiene que ver con la historia de un boxeador que exactamente... La historia de un boxeador no muy conocido, pero sí que ha llegado a ganar varias de las competencias mundiales. Y bueno, si se quieren, vamos a escuchar a Ale el Tecla Diclavio. Sí, que es el que preparó el informe. Y volvemos para comentar un poquito sobre el producto. Luchar con puños viene desde la antigua Grecia, allá por los años 688 a.C., en donde los púgiles luchaban con guantes no acolchonados protección en los codos y completamente desnudos. La palabra boxeo se empezó a usar en el siglo XVIII en Inglaterra para distinguir a este deporte de otras luchas. El boxeo es considerado un deporte en el que dos luchadores se enfrentan golpeándose de acuerdo a un preciso reglamento, con los puños recubiertos por unos guantes especiales y el torso completamente desnudo. En Argentina el boxeo llega en 1895, en donde surgen los primeros aficionados que calzaron guantes de 8 onzas, quienes ayudados por esforzados profesores encauzaron la práctica de esta forma de defensa personal. De ahí en más, el país iba a sacar boxeadores que entraban en la categoría de los mejores del mundo, como Carlos Monzón, Nicolino Loche, Ringo Bonavena, Látigo Cosci y Orroña Castro, entre otros. Dos izquierdas por Benvenuti, derecha Recia y una izquierda más por Monzón abajo. Ahora y está sentido otra vez el italiano, va a caer y cayó todo sobre el tapiz, la toalla, y esto se terminó. Distancia de cruce, prosigue la espera. El coreano que persevera, la recibió Cosci, golpe por golpe. Está Malin. Ha caído el coreano en un Madura el local. Tiene la cuenta de los local. Tiene la cuenta, Madura. Madura el local, Cosci. Ha ganado el latino Cosci. Está sentido, tambalea, peligro. Se viene castigando, loco, le apunta. Se pone Cosci, guarda el clave. Un chico soñaba con ser un campeón como todos estos boxeadores. Él es Ezequiel Maderna. Nació el 1 de octubre de 1986 en la ciudad de La Plata. Y es boxeador de peso supermediano. Es raro, pero Ezequiel empezó jugando al fútbol como arquero en Alumni. Pero decidió por tradición familiar ponerse los guantes. El olímpico, como todos lo llaman, tiene muchas cualidades. Es rápido, camina mucho el ring, tiene una derecha potente y se destaca por ir al frente siempre. Ahí va Maderna nuevamente. Uno, dos, con la cuenta del árbitro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va a llegar a 10, ¿eh? Ocho. Utilizó la cuenta al máximo para poder recuperarse. Golpe al hígado, ¿eh? Golpe certero de Ezequiel Maderna. Pantalón blanco para Balmaceda, pantalón negro con vivos naranja para el olímpico, el invicto. Ezequiel Maderna, estamos en pelea, primer round. Ojos bien abiertos, no hay que siquiera pestañear. Balmaceda viene a meter un knockout sensacional frente a Toranzo en Villa del Dique, en Córdoba. Ezequiel Maderna viene de noquear en tres vueltas al uruguayo Jorge Rodríguez en este estadio. Absoluto silencio. ¡Epa! Cancho de izquierda abajo. ¡Tremendo! ¡Viene cuatro, el conteo! ¡Cuatro! Dije cinco, que no había ni que pestañear, pero esto me sorprendió. Seis, ¡cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Le va a dar el pase! Estamos todos sorprendidos, ¿no? Ni siquiera se cumplía el minuto. Bueno, y así pasaba una producción del compañero Alejandro Di Clavio, que tenía que ver con rescatar una figura como la que es Ezequiel Maderna, un boxeador no muy conocido, pero que fue un campeón y un gran referente del deporte a nivel nacional. Bueno, y así se nos pasaba el programa del día de hoy, El Purgatorio. Un placer haber estado con todos ustedes, haber compartido esta hora entre el mediodía y la tarde. ¿Qué más podemos decirle? Nada, los esperamos mañana. Mañana. Obviamente de 12 a 1 en una nueva emisión del Purgatorio. Bueno, agradecido Cintia, Solange, muchas gracias a nuestros compañeros, a Luciano, a Emilia y a Ale. Y bueno, estaremos escuchándonos mañana. Hasta mañana. Fue El Purgatorio. Cambio fuera. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles. ¡Para de correr! Correte de dial y escuchá. o solo rock 107.1, desconando tus sentidos. Con Oliva, pizzas y empanadas. Calle 6, esquina 69. 427-2050. 427-2050. Con Oliva, pizzas y empanadas.